Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los videojuegos. Madre mía, ya estamos. Empezamos bien. Espérate, que empezamos cojo, bien. Aquí hay nivel. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? Arrancamos este programa especial E3, ya que hemos vivido una de las nuevas o otra edición de la feria más importante del mundo de los videojuegos, este E3 aposentado en Los Ángeles, y vamos a hablar de todo lo que ha dado de sí, del futuro del mundo del videojuego, de los juegos que están por venir, de los juegos que quizás no van a venir, de toda aquella jugosa información que pudimos extraer de las conferencias, tanto pues de Nintendo, Microsoft, Sony, Ubisoft, EA. Y vamos a intentar debatir un poco todo lo que ha sido esta feria dichosa y si nos ha gustado o no nos ha gustado y cómo lo vemos un poco así en resumidas cuentas este futuro más o menos cercano al mundo del videojuego. Lo veo negro. No obstante, antes para empezar, ya diré que es un programa especial, que las secciones, bueno, van a ser más o menos las de siempre, pero lo vamos a dedicar en grosso modo a este E3. Y lo que sí que os traigo es la noticia del zas en toda la boca, la primera en la frente, y es que ya ha aparecido el nuevo tráiler y el nuevo anuncio de Assassin's Creed. Qué raro, creo que nadie se lo esperaba. Esta vez con una especie de cooperativo raro a cuatro personas, pero lo que sigue sin aparecer son asesinas. ¡Uy, uy, uy! Y ha habido ya una petición de un montón de gente que quiere cambiar eso. Quieren que los chicos de Ubi traigan a la palestra, al Assassin's Creed, personajes femeninas jugables, asesinas jugables, pero no, creo que no va a ser así, en palabras de Ubisoft, porque un personaje femenino cuesta mucho de diseñar. Ahí le tiene, con dos cojones. No sé lo que van a opinar nuestros amigos, nuestros colaboradores, nuestros tumbados, pero están ya aquí a punto de decir la suya, empezando, como no, con el señor Ruedizzi. Ruedizzi, muy buenas noches. ¿A ti qué te parece esto de las jugadoras femeninas? Me encanta eso, las mujeres, vamos. Pues nada, me parece una pena que la gente debería poder elegir el género que estoy dando, saber que en todos los juegos puedes elegir el género que quieras, y eso me parece una excusa barata. A ver si lo arreglan en el próximo. ¡Claro! Ricky Knight, muy buenas noches para usted también. Colega, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? De él han dicho que era un hombre muy tradicional, incluso rancio. Muy buenas a todos, y conforme a la noticia, que yo recuerde, Aveline ya fue protagonista de Assassin's Creed Liberation. Así que yo no sé por qué Ubi en este sentido no quiere molestarse en poner esos 2-3 skins con el que cambiaría los personajes, a no ser que fueran a poner unas ciertas físicas en ciertas zonas de las féminas que le complicara la vida al motor gráfico del juego. ¡Marranote! Continuamos con el señor Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert. ¿Tú qué tal? ¡Menudo canalla! ¡Menudo canalla! Pues muy buenas noches. Encantado de estar aquí, como siempre. Y bueno, esto de Ubisoft, no sé si creérmelo, creo que es una excusa bastante barata. Ha salido un antiguo desarrollador de Ubisoft diciendo que estos son un par de días de trabajo y no el doble de trabajo como comentan los de Ubisoft. Pero no sé, bueno, creo que tampoco es para echarse las manos a la cabeza como está pasando, que llevan 500.000 firmas. Pero bueno, sí que es verdad que en poder elegir siempre vas a acceder a un mayor público, no sé por qué lo han hecho, creo que tendrán sus motivos. Pero no creo que sean los motivos más acertados, vaya. Palabras sabias. Y por último, alguien que hacía mucho tiempo que no estaba por aquí y que no sé si tenemos ganas de que venga. Algunos dicen que sí, no lo sé yo. Es el señor Sir Chal. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Pues muy buenas noches y la verdad que me ofendes, ¿eh? Como que muy pocos, ninguno, coño. Nadie tiene ganas de que yo esté aquí, pero os jodéis. O sea, he venido. Con respecto a lo que dices de Ubisoft, yo entiendo que los programadores tengan un gran volumen de trabajo, como dice el señor Rick Knight. Así que, bueno, es cierto que es un poquito triste o un poquito raro, ¿no? Que en este siglo XXI en el que estamos no existan personajes femeninos en una saga tan importante. Pero para ser un poco troll y siguiendo mi línea general, la verdad es que me importa una mierda, básicamente, que salga otro Assassin's Creed, que sea multiplayer de 4 y que tenga o no una fémina, porque ni me lo voy a comprar ni tengo pensado hacerlo en un futuro. ¡Qué miedo, macho! Pues estas son las palabras contundentes de nuestro amigo Sir Chal. Nosotros, por otro lado, tenemos... Bueno, se ve que después de Feroide la gente se empieza a animar y no tenemos uno, sino dos invitados, ni más ni menos, que hoy también viene a decir la suya en este especial. Así que vamos a ser corteses y vamos a empezar con las damas primero. Así que vamos a dar la bienvenida a la señorita Girania. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Te quiero, vida mía. Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal estás? Bueno, vosotros. ¿Qué tal? Un poco nerviosa, la verdad, pero bueno. Un poquito lentos al empezar, me han dicho, ¿no? ¡Zasca! Sí, bueno, es normal. Esto entre cachondeos y fotos varias, esto no... es para el pan de cada día. Déjame que te haga la pregunta. Tú, como eres mujer, a primera instancia, ¿qué te parece lo de que no hagan personajes femeninos? La verdad es que para una saga de Assassin's Creed, me parece muy feo que no añadan una mujer, sobre todo con el dinero que están ganando y todos los números de juegos ya que han tenido. Y teniendo en cuenta, como han dicho antes, que estamos en el siglo XXI y que ya hay un gran número de juegos que tienen personajes femeninos o la posibilidad de coger tanto uno como otro, y ya desde el punto de vista femenino como mujer, por ejemplo, si yo, que he jugado a uno de ellos, he jugado al 2 solamente, pero... me hubiera gustado, por ejemplo, haber podido elegir a un personaje femenino y no como personaje secundario, sino también como protagonista, que inviertan tiempo en crearlo. ¡Frega! Y vamos con la segunda persona, el segundo invitado de la noche, es ni más ni menos que el señor Chivito. Muy buenas noches, ¿usted cómo estamos? ¿Qué le parece la noticia de las mujeres de Assassin's Creed? A lo primero, darle una hostia, que eso no viene mal nunca. Buenas noches a todos. Y hablando de esto de las mujeres sobre el Assassin's Creed, me parece feo que una empresa tan grande no dedique tiempo ni dinero a crear un personaje femenino, dado que es un multijugador que va a jugar todo el mundo. Y bueno, básicamente eso, que si una mujer quiere jugar, pues debería obtener la oportunidad de escoger el sexo de mujer. Pero si lo mejor es cuando tú te coges a una tía, yo siempre cojo tías, ¿por qué? Me va a tirar 20 horas delante de un juego y prefiero ver un buen culito, tío, ya no voy a poder verlo. Exacto, exacto. Si a lo Lara la Croft. Posibilidad. A la nueva Lara Croft. Sí, haciendo amigos en el sector femenino que nos escucha, muchas gracias. Libres domingos y domingas. Ole, mis cojones. Pues... estos son los invitados y los tumbados de esta noche. Esperemos que estén todos y estemos a la altura de las circunstancias. Creo que no, pero bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla el programa y evidentemente vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Bueno, como ya hemos dicho, va a ser un programa diferente, un programa especial, así que gran parte o casi todo el grueso del programa lo va a dedicar el E3 y las tribulaciones varias sobre la dichosa conferencia. Y bueno, vamos a tener nuestras secciones habituales, como es el A qué juegas, el Pupurrí, el invitado pregunta, así que hoy va a ser E3, E3, E3. ¡A pique el portaaviones! Pues bueno, chicos, vamos a empezar con el E3 y vamos a empezar... con una de las compañías que más polémica está desatando, que es sin duda Nintendo. La gran N pues nos ha presentado diversos juegos del E3. Pocas sorpresas, la verdad, ha sido bastante más pues un poquito más de lo mismo en el buen sentido. Pero quizás haya algún título que despunte o algo diferente. No sé lo que nos van a decir nuestros compañeros, pero chicos, cuando queráis, dale caña. Bueno, a mí para empezar lo que bastante pena me da en general es que Nintendo, pese a que últimamente haya estado bastante floja, no haga conferencias, que sea un vídeo ahí, algo tan frío, no sé, todos recordamos la conferencia de Miyamoto saliendo con el escudo y la espada maestra de Zelda, yo qué sé, yo creo que es una feria a la que hay que venir con todo e intentar darlo todo, aunque luego los juegos no acompañen, pero no sé, a mí eso me entristece bastante. Luego sí que, bueno, hay algún juego interesante, no sé, el nuevo Zelda, aunque sea más de lo mismo, un juego mundo abierto puede pintar bien. Bueno, se dejó entrever un poco a Miyamoto jugando a un nuevo Star Fox, que la verdad es que con Wii, con el tablet, tiene que estar bastante guapo. Y el Project X, que al final ha sido el Xenoblade Chronicles X, que la verdad es que pinta, la verdad es que bien, bien. De los juegos que has comentado, sí, son los, digamos, los más destacables, lo más importante. Yo Creo que, bueno, quien lo haya visto y quien le guste la saga Zelda, el nuevo Zelda, pues la idea que muestra, ¿no? Y sobre todo lo que comentaron de tener un mundo completamente abierto, teniendo en cuenta la evolución que hemos visto en los últimos juegos, porque no hay que olvidar el Zelda Between Two Worlds, es el primer juego y por lo que ha sido muy, muy alabado, en que puedes resolver el digamos cualquier mazmorra en cualquier orden. Puedes irte a la primera, a la segunda, a la tercera, da igual, el orden lo decides tú. Y eso le da una libertad y una rejugabilidad al título importante. Este no he tenido la suerte aún de jugarlo, pero el anterior, el Skyward Sword, ya aportó muchas cosas nuevas a la saga Zelda, que a mi parecer estaban bastante bien integradas. Entonces, si siguen con esta evolución, puede ser un juego muy interesante. Además, pues se vio, pues lo que se vio, un diseño artístico espectacular. No has comentado un Mario Maker, básicamente es un editor de niveles de Mario, o sea, te puedes crear tus juegos de Mario. Así, muy muy destacable, hay más Kirby's, hay... así más destacable no hay mucho más. Sí que es más de lo mismo, pero como dices... yo creo que se ha planteado bien, tiene el Bayonetta, bueno, está el Hero Warriors, que vendría a ser como un Dynasty Warriors, pero de la saga Legend of Zelda. Sigue en la línea Nintendo y parece que, bueno, no van a haber muchos juegos, pero los que hay, pues no van a ser importantes para la consola. A mí me chocó bastante también el Sonic de Wii U, ¿no? Siempre hemos visto a Sonic como el contrario de Mario, siempre eran los dos rivales, y ver un Sonic ahí presentado para Wii U, no sé, es raro. Y tampoco tiene muy buena pinta, la verdad, porque... Bueno, ya sabemos que visto las líneas de... A mí, por ejemplo, uno que sí me sorprendió gratamente, que parece entretenido, divertido, no sé luego si aguante con las horas, pierde dinamismo, el Splatoon, un shooter que básicamente lo que hace es disparar pintura y tienes que pues cubrir todo el campo con pintura, y cuantas más zonas de pintura te puedes desplazar por la pintura muy rápido, en la que es de tu color, cada equipo tiene un color, la pintura pues aparecen animales que se, bueno, como animales que van también dentro de la pintura, y bueno, un shooter que disparando con pintura también eliminas a otro equipo, me pareció bastante dinámico y que puede ser divertido, uno de esos tapados que podría ser. Pero y otra cosa con... demasiado infantil como para, no sé. Bueno, pero es que Nintendo te va a sacar un shooter agresivo y pese a que tenga una estética infantil, parece divertido. Yo digo parece, digo que podría ser una sorpresa de lo que haya visto yo. Bueno, en su momento sacó Mad World, que de infantil no tenía poco, así que tampoco sería nada grave. No, por eso mismo. ¿Se sabe algo de Bayonetta 2? Sí, Bayonetta 2 en principio tiene que llegar este año, en octubre, pero no se sabe mucho más. Se ha enseñado más, pero no... Bueno, sí. Lo que se ha comentado es que viene el primer Bayonetta incluido dentro de Bayonetta 2, por lo tanto a la gente de Nintendo, que no pudo disfrutar evidentemente la generación anterior, pues va a tener dos titulazos por el precio de uno prácticamente. Sí, bueno, y también se confirmó lo de las figuritas con chip NFC para coleccionables de Nintendo. Figuritas que pues sobre el mando de la consola, que tiene también detector NFC, pues desbloquearán cosas en los juegos. Pero para mí un título que os dejáis en el tintero es Devil's Earth, el nuevo título de Itagaki, que también le puede dar un poco más de alas y hacer que mucha gente se decante por esta consola, ya sea como primera opción o como segunda opción para disfrutar del título. Yo creo que en este sentido el maestro del creador del mítico Ninja Gaiden, pues en exclusiva lo trae para Wii U, sorprendentemente, y viendo el parque de consolas actuales que tiene, creo que aquí hay una apuesta muy fuerte por esta consola y que va a hacer que mucha gente se interese por ella, pues por, tanto por Bayonetta 2 como por este título. Pero bueno, para mí siempre al final es lo mismo, es un nuevo Zelda, un Kirby, un Yoshi, un Mario Party, un haz tu propio Mario, y ya es más de lo mismo y no enseña nada realmente que veamos a la Nintendo de hace años con la que todos crecimos. Yo esa creo que ha muerto ya casi definitivamente. Es que Nintendo realmente lleva en una depresión constante de hace muchos años, ¿eh? No es solo desde hace poquito, o sea, desde estos últimos E3. Yo creo que desde la primera época de Wii, que sacaron cosas diferentes, a partir del segundo año de Wii, todos los E3 y todo lo que ha presentado ha sido más de lo mismo, porque antes no parecía eso, porque me acuerdo de, por ejemplo, Super Mario Sunshine, que no es un gran juego, pero era algo diferente, o parecía algo diferente, pero es que a partir de Super Mario Galaxy 2 ha sido todo lo mismo. Sé que me caerán hostias por Super Mario Galaxy 2, pero bueno. No, pero yo lo que dice Robert, sí que otros no estaría más de acuerdo, pero es que he visto los últimos años de E3, dices que Nintendo presenta lo mismo, sí, pero es que mira, luego hablaremos, pero Assassin's Creed 4, Far Cry 4... O sea, todo lo que tenemos son más continuaciones, que si más de la saga Mass Effect, todo lo que estamos viendo son más y más y más y más. Vemos muy pocas IPs. Entonces ya sabemos que va a salir un Call of Duty, ya sabemos que va a salir el FIFA, ya sabemos que va a salir otro Battlefield, ya sabemos que va a salir otro Assassin's Creed, ya sabemos que va a salir, o sea, todo es, venga, otro Halo, otro Forza, otro... Pero es que todo eso lo demanda la gente. Sin embargo, lo de Nintendo mismo, no, Charlie, ¿eh? Es que yo digo que demanda a los nintenderos. Nintendo sabe la gente que le es fiel y le da lo que quiere. Tú que te compras una consola de Nintendo, ¿y a qué vas a querer jugar? Al Zelda, al Mario, a Donkey Kong, al Metroid, al Star Fox, a sus sagas emblemáticas. Es que lo que no se le puede pedir a Nintendo, que saque algo nuevo, sí, pero es que lo que no es innegable es que sabe que tiene una legión de gente detrás que le demanda esos juegos y es que se los tiene que dar. Y os guste o no os guste, y que diga Nintendo siempre lo mismo, pero será lo mismo lo que queráis. Pero es que el mejor juego del año pasado fue el Mario de la Wii U, y es casi de claro, y aún así seguirá siendo lo mismo y te seguirá dando una vueltita de rosca más, que van a sacar titulazos, porque todos los Marios que han sacado han sido de 90 para arriba. Es que es innegable que son títulos de calidad. Lo mismo, sí, pero de una calidad incuestionable. Sí, que te... No sé, todos quieren... Sí, te compras una Nintendo, quieres jugar a Mario en Donkey Kong, pero que haya otra variedad. Es que el resto de catálogo es infumable. Ojo que yo, por ejemplo, en la Games Week, a la que fuimos varios de los zumbados, yo lo dije, para mí lo mejor de esa feria fue, aparte de la zona indie, sobre todo Wii U. A mí Wii U me gustó mucho lo que vi. Del resto de consolas nuevas, NBA 2K14, al que estoy jugando ahora de PS4, y el resto, la verdad que lo he visto en PC, o sea, no me hace falta una consola de nueva generación para jugarlo. Y Wii U, la verdad que fue lo mejor de esa feria, pero es que no sé, vuelven otra vez a caer, para mí, en el mismo error o el mismo acierto, que es presentar una y otra vez sus IPs, sus mejores franquicias, en unos nuevos títulos, pero que cada vez van a aportar menos, porque yo creo que lo que viene siendo ya la imaginación se va acabando, se va agotando. Entonces, presentar juegos diferentes o una vuelta de tuerca más, como dice Rikis, me parece cada vez más difícil, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. No, yo estoy de acuerdo que es difícil, pero yo lo que te digo, ves las franquicias más importantes, ves, digo, los Galaxy, tú, bueno, tú no estás de acuerdo, pero fíjate en general la gente que los ha jugado. Ojo, que a mí Mario Galaxy 1 me parece buenísimo y Mario Galaxy 2 también. Pero de 99... Pero, aunque no sea de 99 para ti, ahí le dieron otra vuelta de tuerca. Lo que te comento, la saga de Legend of Zelda, otra saga que tiene un porrón de juegos detrás, y los últimos dos juegos han hecho grandes cambios en la saga que se han adaptado muy bien y que han gustado a la gente y a la crítica. Entonces, yo por eso creo que son capaces. Bueno, si además se les ocurren virguerías con este mando, que parece que es complicado hacer de virguerías, pues... Yo creo que es posible, pero como decís, fuera de sus propios títulos, el problema es que hay muy poco. Y comprarte esa consola solo por, digamos, 6-7 juegos, eso cuesta. Es que ahí está el tema. Yo me acuerdo cuando me compré mi Wii, que estoy encantadísimo de haberla comprado, me la compré directamente con Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. O sea, yo me acuerdo que jugar a eso en una Wii era impresionante. Pero es que ahora mismo, aparte de Bayonetta 2, no hay a mí nada que me llame la atención como para hacerme con una Wii U. Ojo, tampoco una PS4 o una Xbox One, pero puestos a calidad técnica, a nivel gráfico y a futuro, pues claro, es que Wii U ahora mismo yo lo veo, aparte de que está obsoleta, no le veo lo que dice Robert, no veo un catálogo que tenga algo que me llame la atención. Tiene un catálogo ahora mismo infumable. Pero precisamente lo que has dicho antes, de que la mayoría de juegos que a ti te interesan salen en PC, ¿no crees que quien tiene más cosas que te puede interesar o distintas es Wii U? Porque yo es lo que me da a parecer este 3. Bueno, luego hablaremos del resto de conferencias, pero a mí este 3 es lo que más me ha dejado, la sensación que más me ha dejado de, hostia, antes que una Play 4, una Xbox One, sigo con mi PC y en todo caso me pillaré la Wii U. En todo caso, no tengo intención de comprarme a ninguna consola. Sí, yo creo que el problema de Wii U ha sido sobre todo el salir en mitad de una generación y el precio que tiene ahora mismo. Que posiblemente si costase menos o si hubiese enfocado de una manera diferente, si estuviera enfocado de una manera diferente, yo creo que hubiera vendido más. Pero claro, si luego llega el E3 y sí, te presenta un nuevo Mario que estará genial, un nuevo Zelda que son increíbles, pero es que claro, es todas las mismas franquicias que, ojo, yo no defiendo tampoco que Assassin's, bueno, ya lo habéis visto, que Assassin's Creed salga Assassin's Creed 400 o el Battlefield 900, pero es que Mad World fue un soplo de aire fresco y mira las hostias que se llevó. Entonces yo creo que faltan nuevas IPs y sobre todo queda para un E3 bueno, queda un año o dos años mínimo, porque cuando la generación actual de las nuevas consolas sea la que marque el futuro, que todavía no lo hace, siguen con las anteriores, será cuando veamos E3 de calidad. De este año sí, puede ser que Nintendo se llevase el gato al agua, pero es que tampoco es decir mucho. Yo estoy completamente de acuerdo con vosotros, que necesita jugarse y realmente teniendo, si eres propietario de un buen PC, Nintendo sería lo más viable, como dice Ruidici, para comprártelo y tenerlo más a mano. Porque las otras consolas son básicamente inferiores a un PC y teniendo un PC decente tienes las consolas. Pues dejando la conferencia de Nintendo, vamos a pasar a una que se estaba esperando con gran interés, ya que, bueno, Sony últimamente, después de la última que nos dio con todos esos varapalos que le cayeron a Microsoft, que se erigió como una de las mejores del E3 2013, pues bueno, vamos a ver qué es lo que ha dado la conferencia de Sony para el 2014. Así que chicos, cuando queráis, ¿qué nos encontramos con Sony? Yo de la conferencia, aparte de destacar que PS Vita, lo siento porque os habéis comprado una, porque ¿a qué te mato? A mí no, mata a Sony. Yo de lo que vi me quedo sobre todo, por cierto, anuncio a los que tienen PC que llegará GTA V, que eso se enseñó allí. Pues el culo te la inco. Está esperando los chats, gracias. Yo me quedo con la demostración jugable de Batman Arkham Knight que se vio. Técnicamente da un salto más que notable. Se controla el Batmóvil y bueno, es un bicharraco increíble. Puedes saltar el Batmóvil directamente y seguir volando. El sistema de combate se ha pulido, las animaciones, hay muchísimas más animaciones, los movimientos de Batman. Bueno, es lo que todo el mundo esperaba, básicamente, de los creadores de Rocksteady, que saquen un nuevo juego que es que si os gustan los otros, no podéis esperar a tenerlo. Bueno, del Batman es innegable que va a ser un juegazo. La incorporación del Batmóvil, lo que se ha visto de jugabilidad, es impresionante lo que vas a poder hacer con el coche. Y bueno, yo eso, me quedo con The Order 1886, porque la verdad es que pinta, podrá ser un, bueno, creo que va a ser un vende consolas total, porque la verdad es que pinta por estética, gráficos, la historia, pinta todo muy bien. La verdad es que sí, seguro va a ser el bombazo de PlayStation 4 y la que va a hacer repuntar sobre todo. A destacar otros juegos que también se pudieron ver jugables fueron Far Cry 4 y Destiny. Far Cry 4 pues nos ponen en una zona montañosa, en lo que además destaca, lo más destacable es que puedes tirarte y pues volar con un ala delta, según parece, y que los elefantes pues también se cargan a la gente por ahí. Y también se pudo ver, que no se lo compre el rey. Y también se pudo ver Destiny, que bueno, confirmamos que la nueva obra de Bungie tiene un aspecto muy, pinta muy buenas maneras. Y bueno, pues, a todos los que les gustan los Halos, simplemente les gusten los first person shooters, es un juego que parece bastante dinámico y que va a ser interesante. Bueno, también se vio un tráiler del Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que la verdad es que también por fin vemos un poco de Next Gen, porque la verdad es que pinta realmente bien. Para los fans de la saga creo que va a ser un juegazo. De Thailand 2 también se enseñó un tráiler, digamos, de la calidad del primero. Luego el juego veremos cómo es, pero el tráiler la verdad es que guapísimo. Y la de Far Cry, bueno, se comentó a posteriori, pero me ha gustado mucho. Esto es exclusivo de PlayStation 4, que cuando puedes invitar a alguien a un cooperativo en Far Cry sin que la otra persona tenga el juego, la verdad es que me parece algo bastante interesante. Sí, sobre todo porque compraremos uno y jugaremos los 400 de aquí, seguramente. Hombre, yo me veo que esto es como cuando ya en su momento se hizo con la Game Boy Advance y el Mario Kart. Es decir, que tendrás la posibilidad de jugar al juego, pero algo capado. Es decir, ojos secundarias o cosas sencillas. Sí, bueno, se supone que son no misiones creo que piden cooperativo, no va a ser claro, el juego entero. Claro, no creo que sea el juego entero, correcto. Será a lo mejor lo que se vio, eso de asaltar una base para liberarla y cosas así, momentos puntuales. Pero bueno, es interesante, que si tú necesitas un colega, oye, pásate un rato, venga, pam. Oye, ¿The Last Guardian se ha dicho algo? Sí. Sí, sale no. Para PlayStation 6, han dicho. Vale, vale, gracias lo decir. Si cancelamos un juego que ya hemos anunciado, lo diremos, no os preocupéis. Sí, cabrones, pero no decís nada, es que madre mía. Es una broma. Es que no está cancelado, por lo visto va a salir para ColecoVision o algo así, decían. No, lo que pasa es que si mantiene la esperanza de la gente que lo está esperando y dice, va, seguro que en Play 4 va a caer, me la voy a pillar y ya saldrá, y ya me dirán algo. Y va a pasar Play 4 y The Last Guardian será un. Pues es que realmente The Last Guardian es como para él. El juego salió diciendo hace un tiempo que estaba cancelado, lo dijeron que no, pero yo la verdad es que tenía muchas ganas de verlo y de momento, Chivito, no cuentes con ello. A mí eso me hace gracia porque yo creo que este 3, en este 3 sale seguro. En este 3 sale algo nuevo seguro y así cada 3. Oye, quién sabe, a lo mejor luego el día de mañana sale... No, es que no puedo decirlo porque no me lo creo ni yo. Te sacarán un Ico Team Collection con el Ico, el... Joder, ¿cómo se llama? El de los... Shadow de Colossus y el Last Guardian incluido, ¿sabes? Y tú, ¿qué ha pasado aquí? No, Last Guardian no, los 5 primeros minutos del Last Guardian, que es lo único que se ha podido ver. Efectivamente. Por cierto, una pregunta, ¿se dijo algo del llamado Project Beast o no sé cómo, si al final le han cambiado el nombre, el sucesor de Demon's Souls? Eres un puto enfermo, de verdad, ¿eh? Pues sí, Moniki, se enseñó el Bloodborne este y lo siento decírtelo, pero es lo mismo, pero ahora llevas escopeta. Es lo mismo que el Dark Souls y el Demon's Souls. Yo no sé, que tendrá su... será un juegazo y tal, pero yo es que veo siempre lo mismo. Que yo la ambientación es que no se me ocurre... Como es Dark Souls, que es esto tema medieval, caballería, tú con tu espada con un rival brutal, el que le hayan puesto escopetas y demás, a mí, ojo, pero es una opinión personal, yo creo que para mí pierde entero. Lo mismo lo juegas y es un juegazo, jugabilidad brutal y demás. Pero parte de la gracia era hacer eso, ser tú un guerrero que te enfrentas a toda horda de bicho viviente, en plan épico, Señor de los Anillos y demás historias, una jugabilidad brutal y una dificultad que todos es conocida. Ahora con el tema de las escopetas y las pistolas, no sé si tendrá alguna historia de esa y demás, para mí, por lo menos en cuanto a ambientación, pierde bastante. Hombre, yo he de decir que si son de los chicos de From Software y van a seguir el tema de Dark Souls y Demon's Souls, de un juego muy difícil y demás, yo creo que la escopeta tendrás 4 tiros en todos los juegos. No me imagino que venga a lo Devil May Cry, que tengas munición infinita o algo así. Supongo que sea algo difícil, pero bueno, ya lo veremos. Tienes 3 tiros y uno tiene la pólvora mojada y te puede pasar cuando sea, ¿sabes? Y petarte en la cara. Efectivamente. Y te mata a ti mismo. No tienes bala y solo es para intimidar, ¿sabes? Haces que se asusten. Dices, hostia, lleva una pipa y te piran. Estilo de Izeta cuando vas por ahí con un arma, ¿sabes? Y llevará balas, no, seguramente no. Ahora, no, pero tú te la pones por si acaso. Ahora, coñas, siendo quienes son los que están detrás, yo daría un voto de confianza. A mí tampoco me acaba de convencer la idea, pero daría un voto de confianza. Hombre, está claro que si esa gente lo ha hecho así, con lo que lleva detrás, es porque piensan que es acertado y posiblemente acierten. Y además de la conferencia de Sony, yo quería decir que, ya os adelanto, no salió en todo el E3, no se ha visto nada de los nuevos Final Fantasy. Yo, por ejemplo, tras el E3 anterior, tenía muchas ganas de ver el Final Fantasy XV. No se ha visto nada en todo el E3, ni en Sony ni en todo el E3, que me parece una grandísima pena. Y aún decían en la próxima feria que es en Japón, que ahora se me ha olvidado el nombre, qué profesional que soy. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Se lo enseñarán. Madrid Game Week, creo. Sale con el pack de Last Guardian, ¿eh? Japón. Sale con el pack de Last Guardian y Final Fantasy XV, los dos. Hay una ciudad, Madrid, en Japón. La Tokyo Game Show, ya me acuerdo. Y lo último que se enseñó fue PlayStation TV, que llegará a Europa. PlayStation TV, o sea, que es con un Kinect y te está viendo ahí todo el rato. Exacto, no. Eso es jodido, ¿eh? Pequeño dispositivo que puedes conectar al televisor y que te puede la señal de la PlayStation 4 la puedes recibir en el otro televisor y tú puedes jugar con ese dispositivo en otra parte de tu casa, o con ese dispositivo también puedes jugar a juegos de PlayStation 3, PlayStation Vita, bueno, pues si tienes cuenta de PSN, lo que tengas en la cuenta de PSN. Otro dispositivo para poder jugar, y otra idea que se ve que pues en Japón ha tenido éxito y que ahora la traen a Europa. Pues bueno, hasta aquí la conferencia de Sony y todas las novedades que ha traído en este E3. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a entrar al ¿A qué juegas? Chicos, os lo pregunto, sin más tapujos, ¿a qué estáis jugando ahora mismo? ¡Rodizzi! ¡Hombre! ¡A mí me ha jodido la tarde este señor ahora! Castlevania Lords of Shadow 2, Titanfall y Mark of a Ninja. ¡Cómprate el FIFA, papes, hijo puta! ¡Ricky Knight! ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Pues yo ahora mismo lo estoy dando al Ofork vs. Man o Ofork and Men o algo así, que no llevo mucho jugado, y Flata Ultimate Carnage. Y aparte con el señor Rodizzi, pues le estamos dando a Titanfall, que todavía nos quedan muchísimas horas por delante. Tremendo, ¿eh? Robert Blázquez. Un farsante, un charlatán. Pues la verdad es que no estoy jugando mucho, la verdad es que me arrepiento. Pero bueno, así lo poquito que he estado jugando ha sido el Child of Light, este juego de Ubisoft con el UbiArt, este framework con el motor de este, así como de dibujos en plan RPG. La verdad es que está bastante chulo, los gráficos y tal, y la jugabilidad bastante guapo, a ver si lo comento un día. No. ¿Y Sir Chal? ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Pues yo, aunque sea nueva topicazo, macho, llevo sin estar en mi casa un tiempo por problemas de trabajo y tal. Y resulta que cuando he venido lo primero que he jugado es a DayZ, pero no estoy jugando a DayZ, o sea, así para probarlo, a ver qué habían puesto nuevo. Sobre todo estoy jugando a NBA 2K14 para PS4, sí, me lo he comprado. Estoy al juego este tan famoso de ahora en castellano, Mirando Perro, ¿no? Y poquito más, la verdad, no tengo mucho más tiempo. O sea, que estoy dándole un poquito de juego de deportes y un poquito de cosas nuevas. Vale, me alegro mucho. ¿Y nuestros invitados? ¿A qué están jugando? Girania. Tienes que relajarte de ser humilde. Tristemente y muy tristemente, realmente estoy ahora mismo jugando al LOL. ¡Claro que sí! Sí, bueno, en Patata 4, pero bueno. También estoy jugando al Torchlight 2. Y sí, son un poco antiguos, pero bueno, estoy ya en ello. Y al Bioshock, pero bueno, ahí estoy. ¿Cuál de ellos, del Bioshock? Al 2, ¿no? Sí, otra vez. De esta década ninguno, ¿no? Por lo visto. ¡Déjate a Big Daddy! Vete al Infinite, ese sí que es bueno, madre mía. ¡Dejadme tranquila! Pero esta chica es como… El Big Daddy muere al final, ¿eh? El Big Daddy muere al final. Yo soy de la vieja escuela. ¡Old school! Esta chica es como el caso de Benjamin Button, ¿no? Irá jugando en su vida hasta que llegue al Tetris y luego al Steroid y ya se muera, ¿sabes? No juegue más. Y Chivito, ¿tú a qué estás jugando? Él es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, criminal, estafador. Yo estoy jugando al Final Fantasy XIV, al Unreal Reborn, acabo de pillarme el Titanfall, al Child of Light, me está gustando muchísimo, la verdad. Y nada, poco más. Quizá me pille el Infinity, que es... Estuve jugando un tiempo. De Bioshock. Ahora, por eso Girani no juega, pues los nuevos los tienes todos acaparados todos, ¿no? Exacto. Pues esto es a lo que juegan nuestros zumbados invitados. Yo, por mi parte, he de decir que estoy también con el Miraperros, el Watch Dogs, y he visto una ofertita de Steam a 5€ el Mortal Kombat nuevo Arcade Complete Collection y no lo he podido dejar de pasar. O sea, espérate al 19 con las Summer. Ya ves, Steam, pero vamos a flipar. Bueno, pero por 5€ no está mal, pero igualmente si el jueves 19 los bolsillicos, las monedicas y las tarjeticas fuera de los bolsillos, porque va a venir la oferta de Steam y agarro los machos. Pero Mortal Kombat te costó 10€, ¿no? Sí. También podemos hacer un combate, tú y yo, televisado. Ya lo hicimos hace un tiempo, no sé si te acuerdas. Sí, no era yo, me vas a partir la cara igual. Bueno, dilo ya aquí a la gente, a los oyentes, ¿no? Que de aquí a un mes les emplazamos a que me vean cómo me parte la cara. Pero que solo se busca contendientes malos. Porque sí, alguien que ha jugado como yo toda la vida al Mortal Kombat. Yo lo admito, viene, sí. Lo Mortal Kombat dije y que no si video, eso era con pelota o. No hay historia y demás. Cuando salga el 10, pues lo cuando grabas quieras, y te vas a ver la buena que te pego, tío. Cuando quieras, Ricky, quedamos y nos partimos la cara. Pues mira, yo voy a ir de chulo y de Kamikaze. Yo veré chulo que a mi café. Voy a retar, bueno, me ha retado a mí a Mortal Kombat y hago también un llamamiento que oficial a Adrián Bonet, campeón de Street Fighter 4. Te reto a un combate de Street Fighter 4 televisado. A ver si tienes lo que hay que tener. Que es que no se puede decir cojones en la antena, pero bueno, a ver si tienes cojones. ¿Pero cómo se puede ser tan chulo? Mortal y Street Fighter. ¿Tú quieres que dejen el hojarasco fino? Sí, lo admito, sí. Lo admites. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya las fantasmadas varias y los despropósitos diversos de Sir Chal y vamos a continuar con las conferencias. Nos queda tanto la de Microsoft como las especiales o propias que hicieron Ubisoft y EA. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Así que, chicos, vamos a acabar con la última grande. ¿Y qué nos trajo la conferencia de Microsoft? Bueno, pues Microsoft fue la que abrió el E3 y prometió juegos y más juegos. ¿Y qué nos dio? Precisamente eso, juegos. Empezó la conferencia con el tráiler del nuevo Call of Duty, que la verdad personalmente no le vi nada del otro mundo. Había gente que estaba flipada, que se habían mejorado gráficos y demás. Pero sinceramente yo me encontré con más de lo mismo, con una ambientación futurista y que a mí fue un título que sinceramente no me dijo absolutamente nada. Hombre, la ambientación es muy muy chula, por lo menos a mí me gustó mucho. Por lo menos yo me jugué la del Black Ops 2 y no fue algo que me terminara de agradar del todo. Y viendo que esta un poco sigue la trama de... no es que siga la trama, pero sí la ambientación del Black Ops 2, pues sinceramente no... a mí personalmente no me terminó de convencer. ¿Se vio gameplay? Sí, fue todo un gameplay de unos... aproximadamente creo que fueron unos 8 minutos de este título, así que todo lo que se mostró era in-game. ¿Y alguna novedad jugable respecto a lo que hemos ido viendo? Sí, incluyeron algo como que fue el doble salto, algo que ya tiene un salto a propulsión. Sí, se supone que lo... ¿Titanfall? Los soldados llevan un exoesqueleto y les permite saltar más alto... no sé, correr así un momento como un sprint y tal, rollo Spartan, pues algo así. El deslizamiento horizontal con propulsión también. Vamos, que sé, yo creo que se han fijado en Titanfall o casualidades de la vida. Y a mí me recuerda mucho a las habilidades de los Spartan, me parece bastante sospechoso. No, también, a lo mejor esto implementado en el multijugador le da, yo creo que a lo mejor esto es lo que están buscando, darle un golpe de aire fresco al multijugador, tanto en campaña como en el online. Que no sé si a los más puristas de la saga les va a gustar o no. A lo mejor incorporan modos de juego en los que no se utilizan estas habilidades y otros que sí. Quizás ese aire de fresco que todo el mundo lo estaba demandando en el online. También en la conferencia se pudo ver un teaser del Tomb Raider nuevo. No se sabe si va a ser una continuación directa del que salió entre esta generación y la nueva. O va a ser un reboot del 2, como mucha gente comentaba en su momento. De momento, nada jugable, un vídeo muy chulo, eso sí, pero hasta 2015, nada de nada. Aparte, nos pudimos encontrar con el nuevo Fable Legend, ese multijugador a 4 que promete bastante. La verdad es que toda ambientación de Fable, con cooperativo para 4, los gráficos estaban bastante guapos. Y a partir de ahí, pues lo mismo, Fable, otra edición más. Bueno, novedad que puedes llevar al malo guiando a los enemigos y tal, en plan Dungeon Skipper o algo así, que también estaba gracioso. Sí, hombre, yo creo que es un título que se puede tener en cuenta para estas navidades y que si tienes un par de colegas pues te lo vas a pasar, pues yo creo que de puta madre. También vimos en exclusiva ese Sunset Overdrive, si no recuerdo mal, con una estética... muy, sí, no es de dibujos animados, pero sí un título muy colorido, con un online para 4, mundo abierto, en el que el desmadre y el desfase va a estar a la orden del día. Pero que a mí es un título que yo lo veo más con sombras que con luces. No me termina de convencer, no sé por qué, hay algo en ese título que no me termina de llamar. Y no sé si es que a lo mejor es demasiado desfasado, no se toma a sí mismo en serio. Pero hay algo que personalmente no me termina de llamar. Es una de las grandes apuestas de Microsoft para estas navidades. De hecho, si no me equivoco, sale ya en septiembre. O sea, le queda absolutamente nada para salir. Y que es un título que hay mucha gente que le encanta. Hay otras que no tanto como a mí. Y que es otra opción a tener en cuenta dentro del catálogo de exclusivos de Xbox One, que es lo que necesita. Exclusivos y más que exclusivos. Yo lo veo un multijugador que sí, que va a pegar fuerte al principio. Pero al final va a pasar sin pena ni gloria porque se va a olvidar bastante rápido. Es que lo veo otro más de estos juegos ahí muy locos, disparos tal, divertido un tiempo y luego la aparcas y te vas a otro. Bueno, yo personalmente pienso que a mí me llamó bastante la atención y yo que estoy ahora mismo prácticamente empezando en todo esto de los videojuegos, que con un previo conocimiento, pero empezando, yo soy de las que opinan que no a primera salida me lo compraría, pero viendo depende de las críticas que tuviera y viendo si eran más bien buenas, más bien tirando para buenas, probablemente me lo compraría. A mí me llamó bastante la atención el tráiler y el método de juego. Vale, quizá la comparación es un poco exagerada, pero me recordó al Ratchet & Clank. Yo se lo estaba comentando aquí a Chivito y dije, ope, es que eso de deslizarse por las barras y tal es el típico juego de plataformas en plan Ratchet, pero en plan más de zombies, de cachondeo. Que de hecho es de la misma gente de Insomniac Game, así que a lo mejor cogerían cositas prestadas de ahí, ideas, y de ahí sacarán este título. También se pudo ver el Forza Motorsport 2, que también sale septiembre-octubre, tanto para Horizon 2, tanto para Xbox 360 como para la One, pero lo que pusieron fue un vídeo de repeticiones, yo no vi nada in-game, no sé si es que quieren ocultar cosas o no. Y para dato curioso, va a 1080 a 30 frames por segundo. O sea, lo mismo que el Drive Club. Así que ahí yo creo que hay una bonita lucha entre un título de PlayStation 4 y otro de Xbox One, a ver con cuál se alza la hegemonía de título de conducción de estas navidades. Otro de los, bueno, de los grandes anuncios o novedades interesantes, por lo menos para mí, fue la posibilidad de, bueno, ver al Assassin's Creed Unity por fin en movimiento. Y sobre todo lo de la campaña cooperativa con cuatro colegas, yo creo que le va a dar un soplo de aire fresco a la saga Assassin's Creed, que bueno, no creo que la lleve a otro nivel, pero bueno, parece bastante interesante y bastante divertido. A mí Assassin's Creed Unity, que salió, me pareció realmente la del otro mundo, y que si lo puedes hacer un jugador, jugar con cuatro debe ser bastante aburrido. Yo no vi nada especialmente en la demo que se enseñó que implicara la necesidad de que hubieran cuatro personas. O sea, yo lo que vi es que los cuatro acaban llegando al mismo punto, pero no es necesario que se coordinen especialmente. Simplemente cada quien va matando por un lado y ya está. No vi una cooperación, realmente cooperación. O sea, cada quien va a su bola y luego ya es todo al mismo destino. Pero bueno, eso es, tampoco necesita la cooperación en el Colonial Marines. Pero cuando lo juegas a cuatro te partes el culo, y cuando lo juegas solo es una puta mierda. Entonces le da una diversión extra jugar con tres tíos más, que yo creo que no sé, vas a ver el juego de otro punto de vista. No va a aportar nada a la jugabilidad, está claro. El punto de vista será el mismo. Bueno, pero te lo vas a pasar bastante mejor, creo yo. Hombre, sí, a ver, los otros Assassin's son un poco pelmazos, pero así pueden ser más entretenidos, no te digo que no. Yo, sinceramente, de romper una lanza a favor del Assassin's Creed, para decir que, lo que dices tú, son aburridos. Lo malo que tiene la jugabilidad es que es demasiado continuista después de 4, 5, 6 títulos. Pero lo bueno del Assassin's Creed es que es una historia muy honda, muy profunda, con un montón de matices, que está muy, muy bien. Creo que si tocasen un poco esa jugabilidad y le diesen algún que otro toque, podría salir un juego muy bueno. Es, por ejemplo, el tema del Black Flag. Ese sí que a mí no me gustó nada por el tema de la historia. Es, decae un poco y la verdad es que no acaba de cuajar. Pero el 3, que tanto varapalos, tantas hostias se llevó, a mí la verdad es que me gustó mucho por cómo iba desarrollándose la historia. Bueno, como bien digo, si cambian algo de jugabilidad, creo que puede ser un título bastante divertido al margen del cooperativo A4. Y aparte que para mi gusto, en cuanto a ambientaciones o momentos históricos, lo clavan, porque la Revolución Francesa y lo que se ha visto de, no sé si comentan que un cuarto de los edificios que hay en el juego se pueden entrar dentro sin corte ni carga. Es un montón de mapas interiores que por fin vamos a poder ver una ciudad viva en la cual entrar en todas las casas o casi todas, que le va a dar otro punto también. Bueno, y siguiendo la conferencia de Microsoft, pero con Ubisoft, vimos un nuevo gameplay del Division, del Tom Clancy de Division, que la verdad es que pinta estupendo. Vimos el modo este de daños contra enemigos, ¿no? Íbamos a recuperar una base, pero gráficamente es que es espectacular, y según comentan es realmente movido por una Xbox One, así que bueno, que vemos que los gráficos realmente son next gen, y en PC ya miedo me da lo que vamos a ver eso. Hombre, ya para finalizar la conferencia, bueno, aparte un pequeño apunte, que es que Kinect apareció de forma puntual. Yo creo que lo más que resaltaron fue el Dance Central, el nuevo título que va a ser descargable, o sea que ya es que no apuestan por el físico. Y Microsoft cerró la conferencia con un secreto que era rumoreado, que casi todo el mundo sabía, y es que iban a anunciar Crackdown 3. Se vio un teaser del título con estos policías en un mundo abierto, bastante locuelo, pero que a mí sinceramente que sí, que Crackdown es un título, digamos, no diría que emblemático, pero que mucha gente jugó en Xbox 360. Su continuación pues tampoco fue muy brillante, el primero que tampoco, sinceramente, no fue nada del otro mundo, y sacaron la tercera parte, hay gente que lo demandaba, y personalmente pues sí, es un anuncio que está bien, pero que tampoco es ese gran anuncio que hubiera sido cerrar la conferencia con un Gears of War, por ejemplo. Me faltó, yo creo que ese título rompedor a la conferencia para que diera un pasito más y dijera, oye, aquí estamos con todo el arsenal que tenemos y tienes en exclusiva tal juego. Le faltó, yo creo que eso, que Crackdown, pues sí, una saga que la gente la conoce, pero que tampoco es nada del otro mundo. Bueno, finalmente, si hablamos de Microsoft, hay que hablar de Halo. Se han presentado dos anuncios. Se ha confirmado, bueno, lo que se sabía, Halo 5, del que no se ha enseñado nada más que un teaser. Y después se ha confirmado la remasterización del Halo 2, que bueno, también se lanzará un pack con todos los juegos de la saga Halo remasterizados, que incluirá una beta para el multijugador de Halo 5. Y una serie de imagen real que bueno, si es como la que sacaron esta de los reclutas, la verdad es que muy chula, yo la espero, vaya. No, y lo bueno que tiene esta, digamos, esta compilación de títulos, que no sé si sacarán el Halo 2 Anniversary para 360, título individual. Lo bueno que tiene esta compilación es que tiene todo lo online de los cuatro títulos, pues lo mantiene. Por lo tanto, es una, como digamos, son cuatro títulos enteros con sus online respectivos. Y si te gustó algún online en concreto, pues le puedes dar tranquilamente a ese, porque lo vas a poder disfrutar en la Xbox One. Así que yo creo que es una ocasión perfecta para los que no han jugado a esta saga, que la disfruten, que la jueguen con todo su repertorio de, me imagino que, de mapas descargables y demás, que yo creo que es una compilación, yo creo que perfecta. Y a mí una, bueno, no fue un gran anuncio, pero me hizo mucha gracia porque la conferencia le iba siguiendo por móvil vía Twitter, y me gustó la expansión esta del Dead Rising con personajes de Capcom, es que es un autotroleo de Capcom, porque el juego en la expansión se llama Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X Plus Alpha, o sea, Dios mío. Es que es tan, tan bizarro, tan brutal, y metiéndose con sus propios, yo qué sé, los Street Alpha, los Arcades, los no sé qué, es buenísimo el título. Pues dejando la conferencia de Microsoft, vamos a un par un pelín más, bueno, menores, pero que también creo que dieron un poco que hablar. Estamos hablando de las conferencias de Ubisoft y EA, Electronic Arts. Así que chicos, ¿qué nos dieron estas conferencias? Bueno, primero vamos a hablar de Electronic Arts. Para mí era la conferencia en la que más habían dos anuncios que esperaba con muchísimas ganas y que por desgracia me quedé con las ganas de ver. Hablo de Mirror's Edge 2 y Star Wars Battlefront 3, y de los dos lo único que se vieron fueron vídeos, teasers con los estudios, los desarrolladores hablando del juego, pero no se vio prácticamente nada. Así que dicen que en principio para 2015 ya podríamos algo, pero lo veo complicado. Aparte de eso, pues se habló de Battlefield Hardline, que bueno, la saga Battlefield se va al lado policial. Y aparte de eso, bueno, las sagas deportivas y los Sims 4, poco más. Bueno, sí, finalmente se enseñó también tráiler de Dragon Age Inquisition, el juego de la saga. Bueno, y el Battlefield Hardline, a mí la verdad es que bueno, me gustó, no sé, esto de los policías y ladrones. Estaba bastante entretenido. También creo que le va a dar un aire fresco a los multijugadores. No sé, siempre Battlefield ha estado puntero en cuanto a multijugador y creo que con este lo va a seguir manteniendo. No, perdón, y casi se me olvida, también se enseñó algo de Mass Effect, pero tampoco se vio mucho más. O sea, también un vídeo con los desarrolladores de BioWare hablando del nuevo proyecto que tienen, de que si va a ser algo muy grande, que si las nuevas consolas permiten mucha potencia, pero nada, un vídeo corto y tampoco se sabe mucho más. Es decir, sí, están trabajando en ello, ya se sabía, pero tampoco enseñan mucho más. Y bueno, seguimos ahora con Ubi. Yo creo que mucha expectación con esta conferencia porque la verdad es que en los dos últimos E3 ha sido, digamos, las mejores conferencias o los mejores anuncios. Pero bueno, esto creo que han dejado un poco mucho teaser y los gameplays los han dejado para las conferencias de las compañías. Pero bueno, empezaron con el tráiler o el inicio del Far Cry 4, con esa presentación del nuevo villano, la verdad es que bastante macabro. Muy parecido, así, muy excéntrico, parecido a Bass del Far Cry 3. La verdad es que bastante chulo. Nah. anunciaron también el Just Dance, este de baile allí con todo el mundo bailando, que se puede bailar con el móvil, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, cuántos juegos. Mostraron también el Valiant Heart, este de la Primera Guerra Mundial, en el cual está basado en hechos reales, en cartas que enviaron algunos combatientes con el motor, el Frame Artwork este, la verdad bastante chulo también. Bueno, Assassin's Creed mostraron un tráiler CGI, bueno, a la altura de los últimos. La verdad es que en cuanto a trailers, Ubisoft, bueno, marca un antecedente, porque es que hace unos trailers brutales. Hablando de trailers, también vimos uno del Tom Clancy's Division. Pudimos ver también un poco de jugabilidad de The Crew, este juego de coches, digamos que pues enorme, tienes todo el país, se supone, Estados Unidos, para recorrer a coche con muchísimas personas a la vez. Y finalmente, el gran anuncio que se guardaron al final fue la vuelta de la saga Rainbow Six, esta vez con el título Rainbow Six Siege. Y bueno, tampoco es un juego que, bueno, pinta que va a seguir con la línea que ya hemos visto en la saga. Se añaden más elementos futuristas, cámaras robóticas, cámaras y pequeñas robóticas, elementos más modernos. Pero habrá que ver, porque se ve un poco de jugabilidad y se ve continuista, pero no en el mal sentido. A mí, bueno, conforme al The Crew, me pareció el salto cualitativo, me pareció interesante. La verdad es que en el juego en sí, en el anterior E3, lo de ir con cuatro jugadores, formar tu grupo, ¿no? De corredores, ir por ahí retándote con otros, me pareció interesante, pero gráficamente me chirrió bastante en el E3 pasado, y en este he visto un salto que bueno, ya se acerca más a lo normal. Y bueno, lo del mapa casi entero, no a escala de Estados Unidos, bueno, me parece, bueno, impresionante. Y conforme al Rainbow Six, bueno, lo que se vio así, los dos equipos, ¿no? Secuestradores contra SWAT, y tener que proteger o llevarte a la rehén, bueno, me pareció interesante, pero no a la altura de los anuncios del Watch Dogs o el The Crew, que no estén, perdón, el The Crew, el The Division de los dos años anteriores, que fueron, bueno, la guinda del pastel total. Este me ha parecido bastante más flojo. Y bueno, para acabar ya el tema de tres, ya que estamos en pocas palabras, ¿qué os ha parecido esta conferencia? Vosotros que lo habéis visto y os lo habéis empapado todo, ¿ha sido decente? ¿Se esperaba más? ¿Se esperaba menos? ¿Una de las peores? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Vuestras conclusiones de este E3? Para mí ha sido un E3 muy flojo. Primero, porque en un E3 yo lo que espero siempre es ver juegos en movimiento. Y este E3 ha sido el E3 de los trailers y teasers. Y eso para mí es excepcionante, porque para eso que cuelguen un vídeo en internet. No me monten una conferencia y un espectáculo así, para que luego no pueda haber un tío ahí con el mando en la mano jugando. Para mí eso es lo más decepcionante. Luego de que ha sido un E3 en el que no convencen para nada de comprarte una consola de nueva generación, porque todo es 2015, vete a saber cuándo, pues para eso me voy a seguir un año entero con mi consola y sigo lo mío. Y lo que he dicho, si en todo caso la consola que más me ha convencido para que me la compre sería Wii U por las exclusividades, las otras, pues casi en cualquier caso me compro un PC. Lo he dicho, uno de los E3 más flojos que recuerdo. Hombre, yo coincido con Rudisi que títulos que yo destacara, me quedaría a lo mejor con The Witcher 3, el único que yo daría el salto. Pero por un título no suelo comprarme una consola de nueva generación. Como bien comentaba él, todo para 2015. Y para más inri, yo calculo que muchos de esos títulos, un 80% tranquilamente, se puede jugar en esta generación. Rainbow Six se puede jugar en la generación actual, el Far Cry 4... Y así un largo etcétera, excepto Assassin's Creed Unity, los exclusivos de One y PlayStation 4 y demás. Por el resto hay muchísimos títulos que podemos disfrutar en esta actual generación. A mí todavía no me han dado motivo, ni he visto algo que dijera, hostia, esto sí que es verdad, totalmente rompedor con lo que tengo ahora, para que me compre una nueva consola. Así que hasta las finales de 2015... Y el próximo 3, a esperar un poquito más a que den ese salto de calidad que yo creo que todos estamos esperando que dé la nueva generación. Pues a mí, bueno, coincido, me ha parecido muy, muy, muy flojo este 3 de los, no sé, de los que más recuerdo, que son los dos últimos años. 3 ha sido el peor, sin duda. Me supongo exclusividad, todo para 2015. Sí que se ha visto algún juego ya que dices, va oliendo la próxima generación, esos graficacos, yo que sé, el Metal Gear Solid 5, el Batman Arkham Knight, el Assassin's Creed, el Unity, gráficos ya, bueno, el Witcher 3 ya lo dejamos aparte porque es que ese ya sabemos qué pie calza de Witcher. Pero bueno, como digo, en general muy flojo, tenía esperanzas en Ubi, como tengo cada año, sí tiene juegos interesantes, pero nada que me haya sorprendido y nada nuevo. Nada, no, muy flojo. ¿Y nuestros invitados qué piensan de L3? Bueno, nosotros opinamos más o menos lo mismo, ¿no? Que lo... No, sí, estamos aquí debatiendo nosotros. opinamos que no promocionan realmente las consolas y que básicamente los juegos tampoco tienen mucha innovación y 4 juegos nuevos contados, tampoco han sido sagas y poco más. Yo con el Zelda me pido la Wii U en primera mano ya, directamente. Paso por la tienda más cercana y me pillo una Wii U y el Zelda. Te mola alguno, me encanta. Rudy, te hemos dicho que no traigas más fanboys de Nintendo, me cago en la hostia. No soy el único, no estoy solo. ¡Ahí, ahí! ¡Que este hombre sea feliz, joder! Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya el tema de 3. Como habéis visto, es lo fuerte de este programa. Y vamos a saltarnos el pupurrí porque ya hemos tenido muchas noticias, así que una más o unas pocas más pues no vienen de ahí. Pero vamos a pasar a una sección que creo que es bastante interesante. Evidentemente estamos entrando en el invitado pregunta. Tenemos 2 invitados, así que chicos, podéis preguntarnos una o 2 preguntitas, las que queráis, de cualquier tema, género, lo que más os apetezca. Así que, cuando queráis. Bueno, la mía va a ser un poco complicada, pero bueno. No es porque sea mujer, ¿no? Complicado, no porque sea mujer. ¡Qué gracioso! Probablemente tenga más coeficiente intelectual que todos vosotros juntos. Es lo que iba a decir. Por favor, hazla fácil y porque ya eres sabedora de nuestras limitaciones. Conoces a Rudy. Y está Charlie aquí, o sea que... Bueno, la pregunta. Si tuvierais que elegir un juego de todos los de vuestra vida, no de L3, de cualquier juego que os haya gustado más, ¿cuál elegiríais? Así fácil, así facilito. Sí, por eso, fácil, esa era la pregunta. Fácil. Final Fantasy VII. El de la Oca, porque es que los otros son muy difíciles. ¿Te puedes quedar con una saga? Pregunto. No, solo un juego. Encima exigente a la puta calle, hombre. Pues no tengo ni idea de qué responder tú. Venga, Rudy. Super Smash Bros. Eso te iba a decir, yo te lo digo, Mario. Ponle todo Nintendo juntos, Super Smash Bros. Ale. Tú pones Mario y luego le pones un 1, un 2, un 3, un Super delante, o lo que tú quieras. Venga, pues tú ves de otra cosa que no sea DayZ, listo. ¿Que no sea DayZ? Doom, sin duda. El primer Doom. ¡Sabes! En toda la boca. Eso para la chica esta que es nueva en el mundo de los videojuegos. Era un juego muy antiguo, que pegabas tiros, misión subjetiva y tal. Yo me quedaba más con el Duke Nukem que el Doom, pero bueno. Mi favorito, favorito, Max Payne. Max Payne 1. Sí. Sería jodido, ¿eh? Michael Jackson Experience. No, Max Payne 1, la verdad. Y estaba entre el GoldenEye y este, pero es que Max Payne, la historia es demasiado buena. Demasiado buena. El 1, ¿eh? Pues yo sí, si es por horas de diversión y con el juego que mejor me lo he pasado, Borderlands 2. Todo el mundo, macho, ¿cómo lo sabes? Es que de verdad. Otro enfermo, tío, otro enfermo, por favor. Sí, yo le digo a la Puliki con el Dark Souls y estas mierdas, pero a mí Borderlands que me saquen allá coporro. Cada mes. Han contado las horas de Steam de Borderlands 2 y le ha llamado directamente a 2K para decir, oye, ¿qué hacemos en el 3? ¿Tú qué quieres que pongamos? ¡Ja, chico! Pues Chivito, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, espera, sí, sí. Y para aquí la compañera, ¿cuál sería tu juego? No, yo. ¿Juegas el LOL? Mira. No, sí, hombre, el LOL no pasemos, el Dota, ¿eh? Dota, el LOL. Sí, Dota. Oh, bueno, en fin, claro. El Lota. Pues, el Lota. No sé. ¿Por qué coño habré preguntado esa pregunta? Ah, se siente. Suele pasar mucho en el podcast. Ha perdido. ¿Puedo pensarlo y luego lo digo después de la pregunta de Chivito? Sí, efectivamente, y no. Moniki, en el contraataque ha perdido un 50% de coeficiente aquí. Sí, exacto, eso no se pierde, es innato. Bueno, va, Chivito, pregunta mientras la amiga piensa la respuesta. No, que se mete en Wikipedia. Pero vale, mira la estantería de Ruedichi que dice que los de Nintendo no valen. No. Vale, pues mi pregunta, chicos, es. ¿Consideráis algún juego de los que ha salido al E3 Next Gen? El Witcher 3. The Division. Division. Quizás el The Crew o el Metal Gear 5. The Crew no, The Division será. No, el The Crew, el The Crew. ¿El de los coches? ¿De los coches? Sí. Yo lo veo que puede dar bastante de New Gen. A ver, vale, el Division pero, sí, pero The Crew no lo veo. De... No sé. Bueno, de tiempo al tiempo. Yo lo único de Next Gen que considero Next Gen es lo nuevo de BioWare, que dijeron que estaban trabajando en eso y que no pueden mostrar nada. Hostia, y el Project Cars este de coches, ojo también, que tiene unos graficacos. Sí, pero sale para todas las plataformas. Buah, cuidado, que es mejor que los demás, venga ya. Bueno, pero Next Gen pensado, un Next Gen no se desarrolla para las Ready, hace tiempo que cancelaron las versiones de Play 3 y Xbox 360. Gracias por decirlo ahora. Te puede ser ridículo, gracias a ti, gracias amigo. Y en el montaje no se va a eliminar, que lo sepa. www.wikipedia.es. De hecho, se va a subir el volumen para que quede constante, o sea, que quede constancia, perdón. Y quitarle la música. Venga, la pregunta, perdón, antes de acabar. Señorita, Girania o Gitania o la que. No, Girania. Dios. Girania. ¿Gi o Gi? Gi, vale, Gi. En el país de Gitania, Farruko es. Qué gracioso. Bueno, Abróchense los cinturones. Que la festa comença. A ver, yo me voy a guiar más por el tiempo que terminé viciándome y. Vas porque me gustan más los juegos de plataforma. Yo, el God of War, me gusta mucho God of War 1. Yo lo disfruté. Yeah, God of War plataforma. Plataforma, sí, sí. ¿Es la plataforma, tío? Se me ha torcido el culo. Plataforma. O sea. A mí no me jodas, tío. Lucha de plataforma y dioses. Y encima un calvo sexy. ¿Pero qué más quieres? Sí, es como si pones a Vin Diesel a jugar al Super Mario Bros. Mejor todavía me lo pones. Yo no soy fan de los juegos. De los juegos de estrategia. Por no, pero me refiero a plataforma no en el sentido plataforma Nintendo. Más bien. No. Tú imagínate hacer un Good of LOL. O sea, sería la hostia. No, que por favor, podéis con plataformas ahí de verdad, como Mario. Aquí también juega el LOL, ¿vale? O sea, no es el único. No, sí, hay millones de gentuza por ahí, sí. Muchas gracias. Sabéis que ya, o sea, a cada programa que vamos haciendo, vamos eliminando gente que nos sigue escuchando. Ya nos hemos cargado a los consoleros. No sé, muy gracias a Wallace diciendo que es una mierda. A los boleros. Tenemos tres escuchas porque hasta nosotros no nos escuchamos. Pago Rodri, sí sigue ahí. Pues chicos, lo siento mucho. Creo que ya ha llegado el tope del programa. Así que después del juego de plataformas del calvo sexy que va matando por ahí, nosotros tenemos que decir adiós. Chicos, ha sido un placer estar esta noche con vosotros, un inmenso honor. Mentira, lo sé, pero tengo que decir algo. Así que no me enrollo más, un abrazo muy muy fuerte y me despido del señor Ruedizzi. Un abrazo muy muy fuerte, Ruedi, y hasta la próxima. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Pues hasta la próxima, que nos veamos por aquí, nos escuchemos. Quiero decir a los oyentes que me hubiera gustado, bueno, creo que todos aquí compartimos la opinión de que nos habría gustado hacer un programa especial para el E3 como hemos hecho otros años, más extenso y que saliera justo después de las conferencias, pero como ya sabéis, este año vamos bastante mal de tiempo y no ha podido ser. Hemos intentado pues hacerlo de la forma más resumida, más amena, y espero que igualmente lo disfrutéis. Nos vemos en el próximo programa. Hazte un favor. Guarda esas pastillas. Rick Knight, un abrazo también muy muy fuerte, colega, cuídate mucho y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Huele a azufre todavía! Bueno, nos vemos en dos semanitas, seguramente con otro invitado sorpresa, porque nos lleva en oferta. Y yo no me quiero despedir sin resaltar esa pequeña noticia con el cual un anuncio en Estados Unidos encendía las Xbox. Porque el protagonista de este anuncio decía Xbox On. Las encendía directamente, así que un reconocimiento de voz brutal. Otra vez Microsoft lo ha vuelto a hacer. Me emociono. Robert, un abrazo también muy fuerte para ti, colega. Cuídate mucho y hasta pronto. Mentiroso, cobarde. Pues venga, nos vemos de aquí a dos semanitas si puedo entrar. Y bueno, pues una pena lo de L3, porque siempre se espera, cada año lo esperamos con ganas. Al final lleva unos años muy flojos. La verdad es que el sector está bastante de capa caída, pero bueno, siempre hay que mantener esperanza y nada, mantenerla en nuestro Indie Podcast, que siempre va más, ese sí que no defrauda nunca. Hasta luego. ¡Qué perfecto mis palabras! Señor Sirchal, el becario, bueno, que becario y lo que no es becario, cuídate mucho, un abrazo muy muy fuerte, Me ha encantado tenerte otra noche más con nosotros, que hacía mucho tiempo que no se te oía. Así que espero que esto se repita y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Que te caiga! ¿Cómo me das jabón, eh? ¿Cómo sabes que por los foros internos vuelan los Photoshop míos? ¡Mariquita! Sí, sí, tranquilo, que yo tengo el poder para controlarte aquí la voz y los troleos varios. No hay problema. Estás pues nada, en mis manos. Que ya veremos si nos sale la luz en el Facebook. Pero decir que ha sido un placer estar aquí otra vez de nuevo. Que me he pasado muy bien escuchando vuestras aseveraciones sobre el E3, ya que yo no he podido disfrutarlo a tope. Solo he podido leerlo. Y nada, y decir que ha sido un placer también compartir con nuestros invitados tan locuaces y tan buena gente como son Chivito y Gitania. Y nada, y que hasta la próxima y cuando queráis estáis aquí invitados. ¡Molé, estupendo! Gitania, no, por favor. Eso era una canción de Mago de Oz, ¿no? Gitania, ¿no? O sea, bueno, por alusiones, Girania, un abrazo muy muy fuerte, muchas gracias por pasarte por aquí, esperemos que no te hayamos agobiado demasiado. Para nada, un placer. Y esperemos verte de nuevo, un abrazo y cuídate mucho, hasta luego. Adiós. Y por último, Chivito, también muchísimas gracias por estar por aquí, un abrazo muy muy fuerte también para ti, y lo mismo, esperemos verte en breve, hasta luego. El mileniarisme. Ha sido un placer, muchas gracias y os seguiré como poca gente debe estar siguiendo ya después de todo. No, es una broma, os escucharé cada semana y nada, un placer, espero a ver si un día de estos me invitan de nuevo. Fíjate qué buena persona es, que haciendo el programa, incluso haciendo el programa 2 semanas, él nos va a escuchar cada semana, o sea, estará con los programas atrasados, pero nos va a escuchar. Eso ha sido culpa de Ruidisi, ¿eh? Se lo pondrá todos los viernes. Venga, pues un abrazo muy muy fuerte, gente, a todos nuestros oyentes, seáis consoleros del LOL, del Dota, de lo que, del juego de plataformas del calvo sexy que mata gente. Esperemos que os lo hayáis pasado tan bien como nosotros grabando. Estaremos en breves, en 2 semanas, otra vez con vosotros. Y nada, no dejéis de escucharnos porque esto es el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Arrancamos este especial E3, ya que ha venido una... Bueno, ha vuelto otra de las... Joder, espera, estoy muy, muy, muy espeso. Ay, un momento. Hazte una gallocilla o algo. Ya. Arrancamos este especial E3, ya que ha vuelto a suceder una de las nuevas... joder, que no me sale, coño. Joder. La feria por excelencia. No, ¿cómo es el número, coño? Una de la otra edición, ahora, coño. Ya está. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. La culpa es mía, no me quiere. Soy mujer, como los Assassins. ¡Poma! Autotroleo para las tomas falsas, perfecto. La recomendación musical de la semana viene de la mano de uno de los juegos más difíciles que apareció para Super Nintendo. Es el llamado Super Ghouls and Ghosts. La canción llamada Haunted Graveyard, que es la del principio, creo que es de las más famosas, pero en una versión orquesta muy, muy chula. Disfrutadla.